hay momentos que nunca volverán. En mi mente siempre están aquellos lugares que todos juntos intentamos explorar. Aún están en mí, aún los puedo ver, no se pueden olvidar. Esos rostros jamás se borrarán. En mi mente siempre están. Hay momentos que nunca volverán. La aventura siempre fue lo que nos unió. La calle fue el hogar. En cada rincón nos dejamos ver como un huracán. Esos rostros jamás se borrarán. En mi mente siempre están. Hay momentos que nunca volverán. Siempre están, aunque fueran de papel y de un tono gris, nos enseñaron a luchar. Eran nuestros héroes y en el ayer ellos aún están. Esos rostros jamás se borrarán. En mi mente siempre están. Hay momentos que nunca volverán.